Hacer un pequeño repaso de lo que vimos en noviembre, la vez pasada que nos reunimos, que siempre me tardé mucho tiempo para volverlos a invitar y acompañar. De paso se ha dicho, tengo conmigo un compañero de trabajo, una persona a quien aprecio demasiado, que es el ingeniero Henry Jones, una persona a quien quiero mucho, está aquí al lado mío. Veo que entró mi socio y compañero ingeniero César Lozano y bueno, una cantidad de personas a quienes quiero y aprecio mucho. De todas maneras, la vez pasada arrancábamos con el mismo tema del título, un minuto de tu tiempo. ¿Y por qué decía yo que un minuto de tu tiempo? Pues básicamente porque si nosotros ponemos como en una pequeña ecuación, dijéramos que el tiempo es vida, podríamos decir sin lugar a dudas pues que un minuto de tiempo es un minuto de vida, y ahí no hay discusión. Esto es particularmente interesante en el mundo de las mariposas, que algunas de ellas duran unas cuantas horas. Entonces unas horas de vida es la vida completa de una mariposa, y en su marco mental, si lo tiene, que seguramente algún marco mental debe tener y de percepción de la naturaleza, esas horas son un tesoro. Pero para nosotros que vivimos 70, 80 años, 90, si estamos muy bien, mi buen amigo Juan Fernando Muñoz, que estoy ocupando su oficina en este momento, la abuelita tiene 103 años y es un tesoro. Lo único que tiene es que, bueno, se queja de la rodilla de vez en cuando. Para ella la vida ha sido todo un caminar de 103 años sobre este planeta. Y es una cosa bien impactante porque si nos ponemos a imaginar cuando un elefante puede vivir 200, 250 años, es un muchacho cuando tan solo tiene 80 años. Y nosotros a los 80 ya vamos en decaída, en bastante decaída, excepto por la abuelita de Juan Fernando. Entonces, pensando en estas cosas, entramos en un mundo que parece irreal, es el mundo de lo relativo. Cuando uno está en la noche cuidando a un enfermo, y sobre todo, yo recuerdo en ciertos momentos, algunos turnos en la noche en hospitales, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, yo no sé qué pasa, pero esas horas son absolutamente largas, dolorosas. Sin embargo, cuando estás con una persona a quien amas, cuando estás con tu novia, con tu hijo, con, en fin, cada uno con la persona que ama mucho, una hora se vuelve un minuto. 3 horas se pueden convertir como en un cuarto de hora, y esto nos lleva a caer en cuenta que el tiempo es algo que aparentemente se ve tan real, pero la percepción del tiempo lo hace a veces elástico y a veces sumamente duro. Entonces, sabiendo que hay una cierta dosis de irrealidad en el manejo del tiempo, una cierta dosis de percepción extraña en el manejo del tiempo, tenemos que entender algo, y es que el tiempo, para percibirlo puede ser elástico, pero para vivir nuestra vida es completamente rígido. Cuando a uno le faltan 10 minutos para salir a una reunión, de las cosas más tontas que uno puede hacer es tratar de meter actividades de 15 minutos en los 10, para tratar de llegar luego a tiempo, sin tener en cuenta que así sea dentro del mismo edificio. Yo voy a tener que recorrer o unos metros o irme a mi coche, manejar, conducir por la ciudad un rato y luego llegar a otro sitio. Ahí hay una trampa grande. La mayoría de los seres humanos no entendemos algo. Si no manejamos nuestro tiempo, no manejamos nuestra vida. Y esto es casi que un verdadero, una verdadera condena en cierta forma. Un ser humano que no maneja su tiempo es un ser humano que va a estar teniendo grandes dificultades con su propia existencia, y a su alrededor puede estar generando mucho ruido, puede estar generando tensión y dificultades. Entonces aquí pasábamos la vez pasada, en ese momento en noviembre decíamos que el tiempo, algunas personas lo comparten como la sucesión de los instantes. ¿Qué tiempo es lo que existe entre dos momentos? Bueno, esas son maneras de verlo. Pero la realidad es que sí, tiempo es vida. Un minuto de tiempo es un minuto de vida. Algunos de ustedes saben que he desarrollado parte de mi existencia profesional trabajando en hospitales y en clínicas como especialista que soy en medicina del estrés. Y la percepción del tiempo es completamente distinta en una unidad de cuidados intensivos. O cuando entra, se escuchan las sirenas de una ambulancia y entra por urgencias o sala de emergencias, una persona que acaba de accidentarse, y a mí me sucede algo que es curioso. Yo a veces como que siento que todo entra en cámara lenta. Escucho las sirenas, somos llamados a emergencias o urgencias, y uno entra y escucha el ruido, los gritos, escucha el llanto de algunas personas acompañantes o heridas, y para mí todo entra en cámara lenta. Y empezamos una danza extraña, una danza que, aunque suene dramática, es una danza contra la muerte. Somos validando quiénes están más heridos, quiénes están menos heridos, quiénes tienen solo fracturas. Y empezamos un trabajo de prioridades, en el cual podemos cometer muchos errores, pero si alguien está sangrando externamente o internamente, o está teniendo un paro cardíaco, tiene prioridad sobre las otras personas. Y todos los recursos se vuelcan en ese momento, y todo es tan drástico que un minuto de tiempo podría ser suficiente para que una familia quede huérfana. Un minuto de tiempo es suficiente para que una familia quede sin un hijo, sin un hermano. Entonces, permítanme que les diga que cuando toco este tema es un tema bastante sensible para mí. Me es difícil vivir la vida como la vive la mayoría de las personas, con mucha tranquilidad, como que tienen todo el tiempo necesario. Yo vivo de otra manera. Yo les confieso que yo he decidido vivir con la intensidad un poquito subida, un par de graditos dentro de la escala. Esta mañana, esta tarde venía para la oficina de Juan Fernando y tomé un taxi. En este momento en Medellín, Colombia, hay una cosa que se llama pico y placa. Y bueno, cuando hay pico y placa, entre las 5:30 de la tarde y las 7:30 de la noche, no puedes conducir el carro que lleva determinado número al final de su placa de identificación. Entonces tuve que agarrar un taxi, y en el taxi el señor me decía que tenía muchas dificultades. Tocamos el tema del estrés. Me preguntó que a qué me dedicaba, le conté, y me dijo, no, a mí me da mucha dificultad a veces enfrentarme con el tráfico pesado o con la gente que es agresiva. Y yo le dije, mire, de corazón lo invito a que piense en la posibilidad de primero no tomarse nada personal, porque el ser humano que a usted le grita y lo insulta cuando está manejando su carro, esa persona definitivamente no está en contra suya, está peleando con el mundo, viene atareado. Hay un principio que dice que uno nunca está enojado por la razón que piensa. Luego, el problema es que este ser humano está peleando contigo porque de oportunidad te atravesaste en el camino. Y el primer error que uno puede cometer es tomárselo personal, responder agresivamente. Y yo le dije al señor, le dije, mire, yo tengo cosas más importantes que hacer en mi vida. Y él me dijo, me imagino, usted en la medicina debe tener... No, yo no me refiero a eso. Le dije, mire, cuando yo voy en el carro, sinceramente, lo primero que pienso es que tengo cosas muy importantes que hacer. Primero, respirar. Y dar gracias porque estoy respirando por mi garganta normal, no como algunos de mis pacientes por un tubo. Dios los bendiga, están vivos gracias a un tubo y a un respirador. Puedo ir al baño y hacer mis necesidades por vías normales. Muchos de mis pacientes lo están haciendo o en una bolsa, por un orificio en el abdomen, o con una sonda por vías urinarias. Y yo en este momento, por lo menos hoy, puedo decir, estoy teniendo unas funciones vitales normales. Entonces, lo que para la mayoría de la humanidad es una cosa que se da por sentado, para mí es un motivo de agradecimiento intenso e inmenso. Entonces, obviamente, para mí es muy difícil tratar de colocarle al ser humano o a ustedes la idea de cómo lo siento yo. Pero más de uno de ustedes ha pasado momentos amargos en ese sentido. Entonces yo le decía a este taxista, tengo otras cosas muy importantes que hacer. Tengo que llamar a la mujer que amo y decirle que la amo de verdad y mucho. Ahora tengo que llamar a mi hijo, que no lo veo hace bastantes semanas y que está en Miami trabajando en algún caso, él es detective privado, y recordarle que lo amo mucho, que por favor no se olvide que tiene un ser humano que lo cuida desde el corazón aquí y que tiene un Dios en los cielos que lo acompaña. Obviamente esto para los de ustedes que crean, yo creo firmemente. Tengo cosas tan importantes como mirar el sol por entre los árboles, y tengo cosas tan importantes como estar seguro de que hoy es un día especial, siendo un día tan común y corriente como cualquier otro. Un día común y corriente. Pues esta mañana, cuando me levanté, de hecho desde anoche, eran como las 12:30 de la noche y estaba yo en plan de preparar un par de cosas para el día de hoy. Y me doy cuenta que el sistema de internet está caído. Yo me estoy quedando en la casa de mi hermana en Medellín, y siendo un sistema de banda ancha muy confiable, se cayó. Bueno, se caen los aviones, no se va a caer la banda ancha, pues imagínate. Esta mañana me levanto y cuando llamo a pedir servicio, me comentan que hay de veras una dificultad, y lo único que me queda es, bueno, me puedo enojar, me puedo molestar, puedo renegar, puedo gritar, puedo hacer 17 llamadas, comentar el momento con mi hermana, mi sobrino, en fin, puedo hacer mil cosas, pero nada de eso ayuda mi causa. Entonces tomo una respiración profunda y me digo, bueno, vamos a resolver esto. Entonces llamo a Juan Fernando Muñoz, amigo y socio, y le digo, Juanfer, estoy en aprietos, no tengo banda ancha. Pues la respuesta obvia es, pues vente para acá. Y me he acomodado acá, en la sala de juntas de su oficina. Y pasé una tarde maravillosa y me ahorré una taquicardia. Y me ahorré, sinceramente, una cantidad de incomodidades y de gastritis. Así que hoy he tenido cosas muy importantes que hacer. Hoy he tenido que sentir mi corazón latiendo en el pecho. Hoy he tenido que manejar una cantidad de situaciones, unas un poco difíciles, otras un poco más fáciles. Pero la verdad, estoy vivo y estoy disfrutando este minuto de tiempo que tengo en este instante. Y yo te invito a que por favor lo hagas, porque es que desafortunadamente el tiempo, cada día que pasa, no es un día más, es un día menos. Yo sé que a algunos les debe estar sonando un poquito dramático, pero esa es la realidad. Entonces llegamos a los cuadrantes. Cuadrantes de lo que es urgente, no urgente. Y les voy a mostrar con una de las herramientas que tenemos acá algo. En este momento lo que hago es activar una de las posibilidades que esto tiene. Y voy a elegir un color en una de las cosas estas. Aquí arriba tenemos lo que es urgente. Aquí tenemos lo que es no urgente. Aquí tenemos lo que es importante. Y aquí tenemos lo que no es importante. Ahí todos pueden ir observando los pequeños cambios que vamos teniendo en la pantalla. Pero primero, miremos el cuadrante número 4. Es el cuadrante donde hay actividades de evasión. Tienes mucho que hacer. Tienes que ir a visitar un cliente, suponiendo que estás en ventas. Pero te dedicas a organizar tu agenda del resto del mes. Paras en una cafetería si estás en la calle y te tomas un café con leche. Y en ese café con leche te demoras una hora y media, te encuentras con un conocido y pasas un rato genial. Lo único que estás haciendo allí es perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Y esto nos pasa a todos. Pero vamos al cuadrante número 3. En este cuadrante, a diferencia del anterior, que no es nada urgente, no hay nada importante. Encontramos algo muy bello, y es que es el punto donde estamos resolviendo cosas urgentes, urgentes que estás en la casa y se derramó un vaso con leche. Entonces es urgente pararte a limpiarte el pantalón o la falda porque ibas a salir para una reunión. Importante, bueno, leche en el pantalón de pronto no sea muy importante, pero es importante tener una buena imagen. Estás a punto de salir y necesitas resolverlo. De repente alguien te llama y te dice, tenemos una reunión. Entonces tú dices, por Dios, no me cabe la agenda en el día y me organizaron una reunión. Y en el momento en que levantas tu agenda y vas para la reunión, te dicen, alguien lo espera en recepción. Y te asomas y es tu gran amigo que hace 8 meses no lo ves y vino a ver si se toma un café contigo. Bueno, este bendito cuadrante es bastante fatigante, pero nunca es tan fatigante como el cuadrante número uno. El cuadrante número uno es el cuadrante de las crisis, de la presión, de los incendios que hay que apagar, de las fechas límite, de los problemas que te generan una gran tensión y estrés. Y esto es absolutamente difícil de manejar, porque tú te vas dando cuenta que de repente todo lo que sucedió fue que te cogió ventaja la vida. Todos nosotros nos hemos desenvuelto de una u otra forma en estos 4 cuadrantes, en el número 4, el número 3, en el número 1, y hay una cosa que es necesario chequear y tenerla muy, muy, muy, muy en cuenta. Número 1, lo primero que vamos a aprender en la vida es a no posponer, pero no posponer con un manejo prioritario, porque si todo lo que tengo la agenda lo voy a hacer hoy, créeme que no voy a tener tiempo de respirar. No hay tiempo de respirar. Para que un ser humano aprenda a manejar su vida de manera más adecuada, va a necesitar comenzar a poner límites. Óyeme bien, todos los que me están escuchando, límites. ¿Qué límites vas a poner tú? Muy simple, habrá momentos en que tú digas, bueno, tengo media hora para almorzar. En esa media hora o en esa hora, solo voy a responder mi teléfono celular en caso que sea un ser humano de mi familia o algo de urgencia real. Para mí no es fácil tener toda esa elección, sobre todo cuando he estado en el ambiente hospitalario. Cuando suena, suena y debo estar disponible. Entonces, cuando estoy fuera y no necesito estar tan pendiente del celular, procuro mirar, y esto se los cuento de una vez, miro quién está llamando y respetuosamente ignoro la llamada porque en ese instante estoy tomándome una sopa. O estoy comiendo algo de ensalada y en ese instante necesito sacar tiempo para mí. Obviamente ya tengo los puntos de referencia y los teléfonos que tienen que ver con urgencias, emergencias de tipo hospitalario y cada una de las personas directamente incluidas en mi vida, esas tienen prioridad. El resto del mundo con un respeto infinito deberá esperar y yo te propongo que hagas exactamente lo mismo, aunque no te parezca cortés. Yo sí juego a descortés de cuando en cuando. Ahora, si en este momento me llega a sonar el celular, miraré con claridad quién es. Y si ese alguien es una persona muy cercana a mí, es probable que les diga, discúlpenme un momento, contestaré, aclararé y seguiré. Porque además no puedo saber si mi hijo que está en Colombia está en medio de un accidente o sencillamente me está diciendo, hola papi, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer mañana? Salimos a comer y le puedo decir, hijo, estoy en medio de una teleconferencia, nos hablamos luego. Pero si me dice, estoy en medio de un problema, como estuvo hace unos meses que se cayó en la moto y estuvo a punto de un accidente fuerte, dejé lo que estaba haciendo y salí para allá. Obviamente ustedes me entenderían si salgo corriendo para una emergencia de ese tamaño, de esa trascendencia. Pero ojo, ¿cuántas veces estás tú en el sanitario, estás en los servicios sanitarios y te suena el celular? Y no quiero decirte los malabares que uno a veces tiene que hacer para responder el celular. Yo te voy a decir, es un malabar más difícil de manejar si el celular se va al sanitario. Así que déjalo sin contestar. Termina lo que tienes que terminar y sal de ahí. Luego devuelves la llamada. y así en una serie de situaciones. Todo ser humano quisiera ser tenido en cuenta en primera prioridad, pero la realidad es que tú y yo sabemos que no siempre la prioridad ajena es la tuya, y tú necesitas tener claridad en todo esto. Vámonos entonces en este repaso para el cuadrante número 4. El cuadrante número 2. Mil gracias, Henry. En este cuadrante está lo que no es urgente, pero sí es importante. Y a eso le vamos a dedicar el resto de la reunión esta noche. En este cuadrante tenemos que ver con cosas tan importantes como planificación. Planificación de la vida. Empezar a generar una visión acerca de lo que quieres en tu existencia. Aclarar con cuáles valores estás viviendo. Establecer unos planes, una preparación. Y generar también una recreación verdadera para ti. A mí me pasa en ocasiones que paso meses, en que mi vida se ha ido llenando de ocupaciones muy entretenidas, pero que no me dan espacio para mi gimnasia, para descansar. Y les voy a decir, yo noto la diferencia. Yo quiero que tú entiendas que está bien que saques tiempo para ti. Tienes tiempo para ti, pero lo tienes que reclamar. Ahora, si tú me dices, no, Luis, lo que pasa es que, ¿cómo voy a sacar tiempo si trabajo todo el día? Y no solo trabajo todo el día. Tengo unos hijos y además tengo un esposo al cual debo atender. En fin, yo entiendo eso. Yo entiendo. Pero tú vas a necesitar empezar a hacer algo en tu existencia, porque de otra manera no vamos a llegar a ningún lado. Y te vas a desgastar, y no te quiero de paciente nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Volvemos entonces, aquí le libero la página y nos vamos para la siguiente página. Vamos a mirar algo que aquí es absolutamente poderoso. Vamos a hablar de estructuración del tiempo. Voy a parar un momento, voy a habilitar la función de chat y quiero que me digan con un simple sí las personas que me están oyendo bien. Por favor, quienes están escuchando bien, déjenmelo saber para no seguir transmitiendo con dificultades. Muy bien, Johnny del Perú dice sí. Oscar García, Juan Fernando, Miriam Mesa, César, Gloria, excelente, Héctor Vargas, Irón y todos los demás. Maravilloso. Entonces voy a continuar. Volvemos a presentación, excelente. Muchas gracias, Beatriz, y a todos los demás. Muy bien. Vemos la palabra rituales, vemos la palabra juegos, vemos la palabra actividades y la palabra intimidad. Esto es sumamente importante. Cuando vemos la palabra rituales, no me refiero a rituales religiosos. Me refiero a una serie de cosas que todos los días los seres humanos hacemos cuando nos encontramos con las personas. Un ritual normal es el ritual del saludo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿a ti cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pero aunque ese es un ritual necesario, a veces va perdiendo significado y termina en hablar del tiempo. ¡Qué calor el que está haciendo!, dice alguien. A propósito de eso, Henry, te puedo pedir el favor que apagues eso para quitemos ruido de fondo y aunque aguantemos calor, en este momento estamos sin aire, pero con un ventilador. Eso, descansa tremendamente el ambiente. Entonces, el ritual se puede convertir en algo muy simple, y es que ese saludo se va convirtiendo en... Y ha hecho mucho calor últimamente, ¿verdad? Sí, bastante. Ajá, muy bien. ¿Y cómo vas? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, fue un placer verte, hasta luego. Ese fue un contacto. Ese contacto es importante. Los seres humanos necesitamos de los rituales para hacerle mantenimiento a nuestras relaciones personales. No hay lugar a duda que eso es necesario. Solo que cuando un ser humano no entra más allá del ritual, las relaciones interpersonales podrían quedarse en el terreno de lo superficial. Así que, repito, no son malos los rituales, pero no nos podemos quedar ahí. Pasemos por un momento al punto de juegos. ¿Qué son juegos? Bueno, juegos son todas aquellas interacciones, como decía Eric Byrne, el papá del análisis transaccional. No es mi metodología favorita, pero de todas maneras sirve como punto de referencia. Él decía que los seres humanos, apoyado en lo que decía William James a su vez, todos los seres humanos tenemos una necesidad de aprecio, tenemos una necesidad de amor, tenemos una necesidad de sentirnos valorados y estimados. Y entonces hacemos cualquier cosa a cambio de esa estima. Y una de las cosas que hacemos que es sumamente equivocada es meternos en juegos. Juegos para lograr el aprecio y la aprobación de las personas. Entonces un ser humano que de pronto no tiene mucha capacidad económica entra en el juego de la generosidad. Y al entrar en el juego de la generosidad, se encuentra con unos amigos o amigas y a todos los invita a tomar algo muy especial en una cafetería o en un restaurante, sin caer en cuenta o cayendo en cuenta que está restringido en su capacidad económica en ese momento. Y desafortunadamente se va a causar un gran daño. Y cualquiera dirá, no tiene derecho a hacer lo que le venga en gana con su dinero. Pues claro, absolutamente, solo que hay un problema muy grave. Y el problema grave es que detrás de esa generosidad puede haber una necesidad de aprobación. Y ese es un lujo de la necesidad de aprobación, siendo generoso, es un lujo que no se pueden dar sino los ricos. Porque si hay una limitación de presupuesto, uno lo único que está haciendo es meterse en camisa de once varas para resolver su vida. ¿Qué hay detrás de esa conducta tan exageradamente, digámoslo así, generosa? Perdón. Lo que sucedió ahí fue un pequeño accidente y se me cayó el micrófono. Detrás de esa conducta podríamos ver que lo que realmente hay es una necesidad de aprecio, una necesidad de reconocimiento. Una necesidad de que alguien lo mire y diga, wow, qué persona tan generosa, qué persona tan amplia. Por favor, no me vayan a tomar a mal, porque si tengo la capacidad económica y es el Día de las Madres y tengo la posibilidad de sacar un rato y un dinero para ir con mamá, con mi esposa, con mi hijo, con su novia e invitar a 4 o 5 personas o a toda una fiesta familiar, eso está sumamente bien. Porque si el asunto es celebrar, está bien, y si tu presupuesto te lo permite, está bien. Pero lo que no está bien es cuando cruzas la barrera de lo adecuado y de lo no adecuado. Entonces sigamos observando esto, porque aquí las cosas siguen avanzando y son sumamente interesantes. Permítanme, estoy buscando aquí otra herramienta. Los juegos son particularmente difíciles de manejar. Si un hombre, por ejemplo, es alguien que juega al juego de ser muy macho, macho en el sentido de un gran defensor de sus ideas, macho en el sentido de aguantar mucho dolor físico, macho en el sentido de tolerar beber más licor que los demás, macho en el sentido de querer mostrarle a todo el mundo que es un gran Casanova, en el fondo la persona lo único que está diciendo es, mírenme, quiéranme, valórenme, miren que yo soy muy macho. Detrás de eso lo que hay es una necesidad de amor. Entonces cometeríamos un gran error siguiéndole el juego a una persona así. Hace años tuvimos una experiencia dolorosa y fue que alguien tirándoselas de macho inició una pelea y terminó en un hospital. Pero es que yo no me voy a dejar irrespetar de nadie. Y lo que hizo fue tomarse personalmente las palabras y las imprudencias de alguien que estaba más borracho. Entonces el juego de macho lo terminó tirando a un hospital. Ahora, los juegos los vamos a ver una y otra vez. Los seres humanos andamos una y otra vez buscando afecto. Cuando una persona no se siente muy amada, podría tomar el juego de la víctima. Ustedes no me quieren en esta casa, puede decir el hermano mayor, o la hermana, o la mamá, o el papá. Como yo aquí solo sirvo para traer dinero. Y lo único que está diciendo es, quiéranme. O esa mamá que le dice al esposo, claro, usted ya no me mira a mí. En el fondo lo que está diciendo es, ámame, respétame. Quiero que por favor me pongas cuidado, quiero que por favor me pongas atención, que estés junto a mí, que no me dejes abandonada. Y ese juego lo único que dice es, mira, de manera muy equivocada te estoy pidiendo amor. Entonces, mucho cuidado, que muchas veces estamos en el juego de la víctima, en el juego del macho, en el juego del verdugo, en el juego del perezoso, en el juego del Casanova, en el juego del enamorador, en el juego del Gastón. Tengamos mucho cuidado con esto. Y vámonos a un punto adicional. Es el punto de las actividades. Quiero repetirles, los rituales son necesarios, los juegos no son necesarios, las actividades sí son necesarias y ayudan a estructurar el tiempo y a unir a las personas. Cuando un ritual le hace seguimiento a las relaciones y les hace un poco de mantenimiento, los juegos tienden a destruirlas. Las actividades de nuevo hacen que nos acerquemos. En nuestro grupo de trabajo en GAB Enterprise, de vez en cuando nos reunimos, no importa dónde estemos, y siempre estamos en contacto. Entonces César, que está ahora mismo en la sala de reuniones, con César podemos hablar 2-3 veces por semana fácilmente, comentar avances, generar inquietudes, y los sábados estamos reunidos en la junta de otra de nuestras organizaciones, avanzando, y para nosotros más que una actividad, es algo que también nos une. ¿Por qué? Pues porque con César hemos nutrido la amistad a través del trabajo y hemos nutrido el trabajo a través de la amistad. Pero también tengo aquí personas que están presentes y de quienes no voy a mencionar. Algunos de los que están aquí he tenido el privilegio de atenderles como pacientes, unas cuantas personas, y me siento muy, muy honrado por eso. Otros son compañeros de trabajo, como es Henry Jones, que somos compañeros en GAB Enterprise, pero también en la Universidad de AFIT. Tenemos a otras personas como Harold Ortega. Tenemos otros seres humanos como, hay al doctor Celso Forero. Un saludo muy cordial para el doctor Celso Forero. Una persona muy especial, autor en el mundo de la medicina. Una persona a quien le tengo profundo cariño. Con Natalia Jaramillo es un ser humano con quien somos amigos hace años y nos conocemos de corazón a corazón. Es decir, podría nombrar a tantas personas. Con Silvia hemos pasado tantos ratos conversando cosas importantes. Con la hermana Surama, me quedaría aquí. Con Mary, que maneja mis finanzas, en fin. ¿Qué más puedo decir? Tenemos actividades y las actividades podemos elegir manejarlas de una manera ética, entretenida, calmada, y que todo ello nos una. Si lo miramos en el contexto de la familia, por ejemplo, una familia que come, que hace su almuerzo y toma su almuerzo juntos un sábado, es una actividad, y es una actividad que une. Pero esa actividad se podría ver muy entorpecida si está encendido un televisor, y mientras algunos están comiendo y conversando entre ellos, dos o tres personas tienen su atención dirigida a la telenovela o a quién sabe qué programa, y se rompe la magia que tiene que ver con algo que se llama integración, acercamiento. Entonces las actividades podrían ser como hacer jardinería juntos. Podría ser como, ven, esta noche salgamos y vámonos a caminar, vamos a hacer un poco de ejercicio. Vamos a darnos el permiso de cocinar este fin de semana. Vamos a dar un paseo. Vamos a tomar el metro y vamos a dar una vuelta por la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir, en fin, tiene que haber algo. Y entonces esto nos lleva a un punto absolutamente hermoso. Y es el punto muy bello. Vamos a ver cómo logro aquí organizar. Permítanme un instante, le voy a cambiar de color a mi brochita con la cual estoy trabajando y voy a remarcar ampliamente el último punto de esta diapositiva que se llama intimidad. Podría hablar durante horas solo de la intimidad. Y quiero aclarar para todos que no me estoy refiriendo a un momento de intimidad erótica, ni a un momento de intimidad de pareja, que es simplemente una de las variaciones importantes de este tema. Cuando tú ves a una mamá que tiene en brazos a un bebé contra su pecho, con la mirada puesta en el horizonte o tal vez en una ventana, en una sensación de paz, y el bebé está dormido, tú estás siendo testigo de una escena de intimidad. La intimidad es esa experiencia de estar cercanos de corazón a corazón, y esto no hay con qué pagarlo. Es decir, cuando logramos que un ser humano junto a nosotros comparta por un instante, en silencio, o con una mirada, o con una palabra, o con un abrazo, o inclusive, como diría un autor, cuando llegas a un salón y te encuentras, aunque hay mucha gente, miras al otro lado del salón y tu mirada se encuentra con la de alguien a quien aprecias mucho, y por un instante las miradas se unen, las sonrisas se manifiestan, y aunque no hay palabras, hay un momento de intimidad. Solo la mirada nos acercó, nos ayudó a estar juntos. La intimidad es, a mi juicio, como la forma más poderosa de compartir que el ser humano tiene. Esto es increíble. Los seres humanos no imaginamos la calidad de vida, cómo cambia cuando empezamos a explorar la intimidad de una manera sumamente respetuosa. La intimidad, pues, es difícil de compartir con todo el mundo. Hay seres humanos que son muy temerosos, pero sobre todo es tan fácil compartir con quienes amas. Yo me encuentro con alguno de mis hijos y me dan un abrazo, a veces en silencio. Es un abrazo de 10 segundos, si acaso. Pero es un momento de intimidad tan significativo que yo no tengo palabras para decirlo. O cuando me encuentro con mi nieto, a mí llega Samuel Gaviria y me da un abrazo y se me queda 7 segundos a lo sumo. Y en ese momento yo siento como que subiera al cielo. O se me acerca Melissa y me abraza, y yo me puedo morir. Son momentos que no tengo palabras, pero también son momentos que he tenido el privilegio de compartir cuando he estado con pacientes que están pasando un momento muy difícil. Cuando un ser humano se permite la libertad de expresar su fragilidad, su vulnerabilidad, entonces en ese momento se presentan situaciones muy, muy únicas. No se repiten. Son situaciones que son instantes en el tiempo que hay que atesorarlos. Es el único momento en que un hombre se da el permiso de tocarle la cabeza a otro hombre. Yo he tenido esa oportunidad tan bella de que en un momento dado estoy atendiendo a alguien, unas urgencias. La persona está sumamente maltrecha y me mira. Y yo me le acerco, y puede ser un varón de cualquier edad, y le sobo la cabeza y le digo, amigo, aquí estoy para ti. ¿Cómo te llamas? Y si puede hablar, me lo va a decir, o sencillamente me mira y yo le digo, quédate tranquilo. Yo soy Luis, yo soy el doctor Gaviria, estoy aquí con un grupo de personas para ayudarte y todo va a estar bien. Y si hay una mano que coger, la voy a tomar, lo voy a mirar, se la voy a estrechar, y en ese momento, en ese mismo instante, algo grandioso sucede. Y ese algo grandioso es que tuvimos un instante de intimidad. Un instante de intimidad. Permítanme un momento. La muñeca que nadie está hablando. Ay, qué rico, amor, siéntate. Bueno, entonces, rápidamente, nosotros vivimos los rituales. Recordemos, los rituales son aquellas interacciones normales, automáticas, buenos días, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue?, son necesarias para el mantenimiento. Luego vienen los juegos. En los juegos es, no me quisiste saludar, ¿qué te pasó?, o sencillamente, ¿qué son estas horas de llegar?, y empezamos a reclamarle a otro ser humano, desde el dolor, no desde el amor, un poco de ternura, un poco de consideración. Entonces, ahí es cuando se asoma la víctima o se asoma la persona que dice, yo soy muy duro. De hecho, es uno de mis juegos favoritos es ser duro. Y como además tengo capacidad de ser duro, entonces las personas a mi alrededor pueden sufrir mucho. Porque cuando estoy asustado, y ojo, que esto es muy importante entenderlo, las personas nos tornamos agresivos cuando estamos asustados. Entonces tú ves a alguien que se pone muy recio, muy duro, está asustado. No le pongas tanta atención, no le prestes tanta atención al gesto, sino a lo que hay detrás. Cuando alguien se empieza a tornar agresivo, podría estar pidiendo amor, podría estar pidiendo respeto. Quizá lo que está tratando de decir es, tómame en serio. Tal vez lo que esté diciendo es, hey, soy yo, por favor valora mi presencia aquí. En fin, eso en relación con juegos, ya hicimos algo de expansión en ese tema. Recordemos que las actividades son fundamentales y que definitivamente la intimidad, esos instantes en que estamos en contacto con otro ser humano, más allá del erotismo, más allá del romance, simplemente un momento triste, miren, es tan simple como esto. Hace algunos meses pasamos en una de las universidades de Colombia, pasamos X proyecto. Y desafortunadamente el proyecto no era el momento de sacarlo a flote. Y las dos personas que estábamos empujando el proyecto en medio de la reunión nos miramos como que aquí perdimos el tiempo. En ese momento nosotros, fue una mirada fugaz. Pero ese instante de frustración compartida nos hizo estar juntos. Luego, al salir tomándonos un café, comentamos que lo único que había que hacer era esperar un poco de tiempo y en un marco más adecuado, entonces podríamos volver a programar lo que estábamos haciendo. A veces la tristeza nos hace sentir íntimos con quienes comparten esa tristeza con nosotros. Aquí hay algo que es importante entender. ¿Cuándo se rompe la intimidad? Cuando se rompe la empatía, esto es muy grave y vale la pena que lo abordemos por un instante. Si mi esposa llega y me dice, amor, ¿cuándo será que vamos a ir a un paseo como el que hicimos hace unos meses a Girardot? Entonces ella de pronto se equivocó y le dije, ¿cuál Girardot? Era Melgar. Dos sitios que hay aquí en Colombia. Observen la anatomía de esto. Mi amor, qué dicha volver, qué bueno sería volver a Girardot, cómo pasamos de rico. Ella está evocando experiencias. Ahí lo trascendental no es si es Melgar, Arequipa, Santiago, ahí no importa eso. Aquí lo único que importa es que ella está tratando de ser íntima, de evocar un sentimiento de algo que nos unió, y yo desde mi mente, muy lógica, digo, no era Girardot, era Melgar. Y en ese momento ella experimenta una desconexión en su relación conmigo. Esto va más allá de la neurolingüística, es comunicación básica. Cuando un ser humano se está comunicando desde lo emocional, lo más adecuado es comunicarnos con esa persona en un lenguaje afectivo, emocional. Y solo después decirle, ay, sí, mi amor, pasamos delicioso, pero te recuerdo, linda, que fue en Melgar, no fue en Girardot. Pero que quede como algo secundario. Porque si ustedes me preguntan de este tema, ¿qué es lo más trascendental? Se los voy a decir. Intimidad. Si nosotros empezamos, a partir de hoy, a cuidar la intimidad, una intimidad que sencillamente es una disposición a abrir el corazón y a observar cómo puedo servir el hecho de nuestra relación. Yo puedo hacer un almuerzo espectacular y servirlo, y alrededor de esa mesa solo vivir un ritual. Solo vivir un ritual de pásame un tenedor, me puedes pasar la sal, ¿qué tal si me pasas la pimienta negra? Y ahí estaremos en un ritual, ahí no hay vida de familia. O podemos empezar con juegos, y los juegos son comenzar diciendo apodos que pueden molestar a una o dos personas alrededor de la mesa. Entonces, uno de los miembros de la mesa, uno de los comensales, que puede ser un hermano, le dice a su hermano, como le decían cuando estaba pequeño, un apodo incómodo, se lo menciona con una sonrisa, el otro le pasa la sal y a partir de ese momento se experimenta una gran tensión. Lo más probable es que mamá diga, tratando de salvar la situación, ay, eso no es adecuado, amor, no le digas a fulano, lo cual empeora la situación y todo el mundo empieza a levantar sus hombros. Y en esa mesa no hay sino rituales y juegos. Se está compartiendo una actividad, pero sinceramente hay una ausencia total de intimidad. Entonces, pensemos en todo esto por un momento. ¿Qué está pasando con nosotros en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que la intimidad sea reemplazada por juegos, por rituales? Yo les digo algo. Si tenemos que empezar a estar muy alerta nosotros en nuestras vidas, es a retirar los juegos, a estar conscientes de que no es manera de andar pidiendo amor siendo agresivos, de que no sirve al propósito de acercar a las personas ofenderles en forma alguna. Hay una forma maravillosa y universal de empezar a disolver el daño que generan los juegos, porque los juegos terminan con apuestas muy grandes. Un juego podría comenzar como una simple discusión y las apuestas van subiendo, hasta que llega un momento en que alguien dice, se van a enterar los vecinos. Pues que se enteren los vecinos. Se van a despertar los niños. Pues que se despierten, que se enteren qué clase de papás tienen. Pero esto no va a llegar a ningún lado, que no llegue a ningún lado. Y empiezan a subir, a subir, a subir, hasta que alguien dice, yo no tolero más esto, si no lo tolere, váyase, y la persona se va. Ese día triunfó el juego, no hubo intimidad, se hirieron susceptibilidades, y lo único que hicimos fue perder la oportunidad hermosa de compartir con quienes amamos. Tremendo tema este, ¿verdad? En este momento me quedo pensando en algo, y es aquellos de nosotros que somos creyentes, y algunos de los presentes en esta reunión lo saben, saben a qué me refiero. Cuando tú entras en oración, entras en un instante de intimidad con tu propia alma y con Dios. En su momento, quienes quieran de ustedes me van a escribir y me van a decir, hey, nos gustaría participar en alguna de las actividades que ustedes hacen de tipo social, en otras más de tipo espiritual, en fin, lo haremos. Por el momento sigamos con temas dedicados a la gerencia y a la familia. Ok, vamos a continuar, permítanme, hago un cambio aquí en la teleconferencia, libero la diapositiva y seguimos para la número 7. Aquí llegamos a un tema fundamental. El tema fundamental es que tu vida va a tener una posibilidad de brillar mucho más si empiezas a aclarar prioridades. De nada nos sirve el mensaje que les compartí ahora de los cuadrantes, el número 1, el número 2, el 3 y el 4, manejo de urgente, importante, si nosotros no manejamos prioridades. Primer elemento que les voy a compartir antes de entrar en metas. A partir de hoy, quienes quieran de ustedes, pregúntense cada cierto tiempo, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo en este instante? Eso podría llamarte a que digas, hey, necesito ir al baño, porque muchas veces, siendo urgente e importante ir al baño, nosotros en los hospitales y clínicas encontramos seres humanos con infección urinaria porque su trabajo tan importante les llevó a una infección urinaria por retención de orina y porque por los uréteres a veces se devuelve. Entonces puede ser muy importante, más que urgente, vaciar tu vejiga varias veces al día. Algo tan como tan simple, tan tonto. ¿Y por qué está hablando Luis de eso? Pues porque ese es mi trabajo. Si yo fuera financiero estaría hablando de tasa interna de retorno y retorno sobre la inversión y una cantidad de cosas, pero yo trabajo con salud, salud mental, salud física y salud organizacional. Y de una vez te digo, a ti y a mí, cuando trabajamos para una organización, generalmente nos pagan el 100% del salario pactado, ¿o no? Si no es así, cambia de empresa. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros, por mal manejo del tiempo, no por mala voluntad, no por asunto de sabotear la organización, ¿quiénes de nosotros damos el 100% de nuestro mejor esfuerzo? Y luego nos angustiamos cuando nos damos cuenta que otras personas reciben promociones, otras personas se llevan los aplausos, otras personas tienen mejores ventas, otras personas sacan proyectos más triunfadores. ¿Será acaso que ellos tienen un mejor manejo del tiempo? Recordemos algo, todo ser humano sobre el planeta cuenta con 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día y 168 horas en una semana. Hay seres humanos que en esas 168 horas no hacen sino respirar, comer, dormir, quejarse y gastar ropa. Yo supongo que tú y yo no queremos ser parte de ese grupo tan desdichado. Como dijo alguien alguna vez, existen tres tipos de personas. Las personas que están comprometidas con hacer que las cosas sucedan. Esos hacen suceder las cosas. Un segundo grupo disfruta mirando cómo trabajan los que hacen suceder las cosas. Son excelentes espectadores. Y hay un tercer grupo que son las personas que dicen qué sucedió. Y generalmente llegan tarde. ¿Cómo hace uno para participar de este último grupo? Muy sencillo. Tan solo observa, critica, o tan solo sé espectador. Obviamente, son opciones. Hay un segundo grupo del cual participa la gran mayoría de la humanidad. Y hay un primer grupo que duele. Es un grupo en el cual hay que trabajar un poco más horas de las normales. Es un grupo en el cual a veces te llevas, fiascos, te llevas frustraciones, pero es un grupo en el cual me gusta estar conscientemente algunos minutos u horas al día, y es hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo hago yo para hacer que las cosas sucedan? Lo primero es que manejo una lista de metas y de prioridades en mi vida. Prioridades en mi vida. Miren, yo con mucho gusto les voy a dar ingreso a quienes quieran a esta página para que puedan leer el material. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo, los voy a sacar de que no nos quedemos aquí en promesas, porque esto no funciona así. Permítanme, se los voy a mandar por el chat. La página. A ver, copiar. Estoy yéndome para acá. Y les voy a colocar. Enviar. Ahí se las mandé. Permítanme, voy a mirar si en realidad está funcionando. Sí está funcionando, los voy a dejar libres por un instante, por un par de minutos mientras juguetean y libremente caminan por las diapositivas para que se familiaricen con ellas, que sepamos que están funcionando bien y si copian ese vínculo en alguno de los medios que tienes en tu computador, la puedes visitar luego. Pero bueno, voy a retomar entonces control aquí de la charla y venimos entonces a esta página de nuevo. Mi invitación es a que hagamos una lista de metas. ¿Qué lista de metas? ¿A qué me refiero con una lista de metas? Me refiero a que tú vas a agarrar un cuaderno. Pero por favor, no agarres un papel cualquiera, no, esto es importante, estamos hablando que si fuera una organización, tú estarías tomando el más costoso de los papeles, quizá un papel Kimberly o un Parchment, o no sé qué papel utilices, pero estarías presentando el plan de negocios de la organización, pero al fin y al cabo es una organización. Recuerda que tu vida es como una empresa, y amerita tener todos los medios y que las cosas que uses sean buenas. Hay seres humanos que prefieren tener 38 vestidos de mala calidad. Yo prefiero tener 3 o 4 de una calidad razonablemente buena. ¿Y sabes por qué? Que la vida es muy corta y se va demasiado rápido. Entonces, si tú le haces el plan de negocios a una organización y haces un proyecto para una organización, y esto va muy de la mano con lo que mi buen compañero y amigo Henry Jones hace como gestor de proyectos y como docente y como asesor de empresas en gestión de proyectos. Hey, hay un proyecto que hay que hacer, es el proyecto de vida. Y no le podemos dar más espera. Así que instrucciones inmediatas. Tan pronto salgas de esta conferencia, toma un cuaderno. Y vas a escribir en varias páginas cada meta que tienes en tu alma. Esa meta puede significar algo tan genérico como darle la vuelta al mundo, o dar un paseo a las montañas, o ir a Bariloche a esquiar en el invierno, ahora en julio y agosto, o irme para Vermont en los Estados Unidos a esquiar en enero y febrero, si eso es lo que quieres. Que no lo he hecho, no me pienses en eso, no me vayas a sabotear tu lista de metas. Algo muy importante es fundamental para tenerlo en cuenta. Los seres humanos tenemos la tendencia a mirar nuestro futuro y nuestras metas de acuerdo con lo que tenemos en el bolsillo. O sea que si tú llegas y dices, qué bueno ir a conocer Nueva York, y te metes la mano al bolsillo y tienes el equivalente de $3, no es muy buen comienzo. Así que las metas no se miden según tus recursos. Si tú piensas, qué bueno tener algún día mi propia empresa, y lo primero que te contestas a ti, pero yo no sé hacer nada, mataste tu meta y hasta ahí llegó todo. Porque hay seres humanos que son dueños de grandes empresas y no sabían hacer nada, pero saben quién sabe hacer algo y lo comercializaron. El señor Fuller no sabía hacer cepillos, pero sabía quién los hacía, y lo único que hizo fue tocar puertas y puertas y puertas, hasta cuando construyó un imperio sobre el asunto del aseo. Entonces, quiero que sepas que cuando estás haciendo tu lista de metas, te vas a dejar correr libremente. Y en esas metas vas a escribir sin pensar mucho, sin censura, qué es lo que quieres materialmente, qué es lo que quieres afectivamente. Estás soñando con un hogar, estás soñando con tener un hijo, aunque los médicos te hayan dicho que no puedes tener hijos. Pues bien, lo peor que puede suceder, y es maravilloso, sería el día de mañana adoptar un niño en condiciones adecuadas para que tengas la experiencia de la maternidad o de la paternidad. Así que de una vez, no censures tus metas. Yo diría que cuando tengas siquiera unas 30 metas en tu cuaderno, espirituales, afectivas, económicas, de desarrollo personal, y ahí puedes incluir reducir mi mal humor, ser una persona más paciente, ser un ser humano mucho más condescendiente en el buen sentido. En fin, no sé cuál meta te vas a colocar tú. Cuando vayas en la meta número 30, déjame que te diga algo. Apenas te estás calentando. Porque yo aspiraría a que escribas en tu cuaderno siquiera 70, 80 metas. Porque una manera muy fácil de salir del paso es decir, yo quiero salud, dinero y amor, y eso te cabe en un renglón. Si tienes alguien que te quiera en este momento, tienes alguien que te quiera, tienes un dólar en el bolsillo y no te está doliendo nada, ya cumpliste tu meta. Próxima, ¿cuál es la que vas a buscar? Así que vas a necesitar empezar a ser un poco más específica, un poco más específico. Ahora, hay un dicho en nuestro país, Colombia, que dice, aquel que quiere marrones, que aguante tirones. Los marrones son pequeñas moñitas que le hacen a las niñas y sobre todo, en fin, si quieres una cola de caballo, vas a tenerte que templar el cabello. Y si lo que quieres es coger un poco de fortaleza en tus músculos, vas a tener que hacer algo de esfuerzo. Así que aquí no hay magia, aquí sencillamente hay un proceso de planeación. Tan pronto tengas tu lista de metas, vas a hacer una lista de prioridades enfrente de cada meta. Más bien, una fijación de prioridades. Entonces, después de mirar cada una de tus metas, enfrente de ella vas a colocar una A, un B, una B o una C. Y vas a pensar, lo A es muy importante, lo B es de segunda categoría y lo C, si no lo hago, no me mejora ni me daña mi vida. Esto lo vas a hacer también para todos los días de tu vida. Cuando tienes un día muy atareado, haz una lista de actividades y le vas a fijar sus prioridades. Prioridades A, B y C. Y algo importante, cuando mires las 33, 50 o 70 o 100 metas que vas a revisar, por favor, algunas, puede que 20 o 30 o 10, qué sé yo, van a ser A. Entre esas 10 coloca un A1, A2, A3. Y luego de mirar todas esas prioridades, míralas y revísalas. Pondéralas. Y piensa si realmente esas metas le agregarían calidad de vida a tu existencia, a la de tus seres queridos o a la de las personas con quienes trabajas. Entonces, hoy para mí esta teleconferencia era prioridad A1. Para mí es muy sencillo desde nuestros sistemas en GABA Enterprise programar el servidor que mande no sé cuántos correos y que les digan a ustedes no se pudo, disculpen, nos vemos en otra oportunidad. No faltaría más. Hoy quedamos de reunirnos y tendría que ser una fuerza muy, muy grande en contra para que yo diga voy a faltar a este compromiso. Porque una de las cosas, uno de los valores que yo trabajo en mi vida es el manejo de compromisos. En estos días tuve una conversación con mi hijo y hablando de esto me dijo, papi, tú a mí no me cumples todos los compromisos. No eres muy puntual conmigo. Cuando me dices que nos reunimos a las 8, es muy fácil que faltando 5 me llames a decirme que te demoras un cuarto de hora más. Afortunadamente llamas a renegociar, porque sí me daría mucho dolor que no llames siquiera y me dejes esperando un cuarto de hora o media hora. Quiero que sepan que me he propuesto que cuando le diga a mi hijo que nos vemos a las 8, voy a estar a las 8. Porque al igual que muchos, tengo la tendencia a tratar con más laxitud, con más flexibilidad mis compromisos con quienes amo. Ese no es mi estándar. Mi estándar es mucho mayor. Yo quiero que la barra suba mucho más. Cuando era niño saltaba con garrocha en el colegio y se los digo, qué placer tan grande era subir 5 o 10 centímetros esa barra. Pues en tu vida, a medida que tus valores los ponderas, los mides y los restableces, tú vas subiendo la barra un poco más. Yo quiero subir la barra un poco más. Hoy vamos a parar en este punto y vamos a parar hasta la próxima conferencia y vamos a abrirnos a preguntas y respuestas un ratico y a darles también una información general, porque algunos de ustedes me han escrito y tengo bastantes correos y no me gusta responder en un forward, que las últimas 34 personas que me escribieron sobre este tema, mandarles el mismo correo y a todos, los quiero mucho y la respuesta es esta, me parece irrespetuoso y mi tiempo no me da mucho para contestar más de 100 correos diarios que recibo además del spam. Entonces, ahora voy con todo el amor a contestar un par de preguntas y a compartirles información y recordemos una cosa, vas a agarrar tu cuaderno, vas a escribir una lista de metas, vamos a fijar prioridades A, B y C y a partir de hoy, días que sean muy llenos de actividades de bastante recarga, vas a hacer una lista de cosas y esas cosas las vas a priorizar A, B y C y vas a empezar a trabajar sobre todo lo que es A. Este tema da para mucho rato, nos podríamos quedar otra hora, hora y media, que no disponemos de ella en este momento, solo en esta diapositiva, pero yo creo que es hora que abramos entonces a discusión y en este momento voy a soltar el micrófono y bueno, por turno ustedes irán compartiendo a medida que les quede fácil, me abro a escuchar. Hola, mi muñeca, ¿ustedes se conocían? No. Ya se conocieron. Aquí lo está viendo ya. Sí, claro, dale. Y allí también hay baño. Qué mami muñeca hermosa. ¿Cómo está mi tesoro? Mi reina linda. Es que sofá tan bacán. ¿Cuántos entraron? 55 personas. Y no se ha caído la sala. A veces tienen miedo. Recuerden que para hablar lo único que hay que hacer es apretar el botón de habla. Ajá, y discúlpenme, les voy a liberar la pantalla. Si alguien prefiere hacerlo por el chat, bien puede hacerlo. No, Héctor, desafortunadamente no son conferencias que dictemos semanalmente. Quiero decirte también que tu micrófono estaba bastante bajito para que hagas una revisión de tu sistema. Fue bastante difícil escucharte, pero recogí tus comentarios y te agradezco mucho tu comentario desde Chile. La verdad es que, al igual que todos nuestros suscriptores del boletín de Gava Enterprise y Luis Gaviria y Associates, les estamos mandando cada cierto tiempo información que considere realmente valiosa. Lo primero es decirles y decirte a ti, no sé cuándo es la próxima reunión, pero generalmente la cito con mínimo una semana de anticipación a través de email para que ustedes puedan bajar la sala de conferencias. Si no la han bajado, esta misma difícilmente cambia. El día que cambiemos también les daré el vínculo para que puedan bajar el material. La siguiente puede ser en un mes, mes y medio, y por el momento nos seguimos comunicando a través de elementos que les enviamos, y ese sería el comentario en este momento, Héctor. Con mucho gusto, Héctor, y de verdad aprecio mucho que nos estés acompañando, y quiero que sepas y que todos sepan que yo creo que durante la semana o de aquí a la semana entrante voy a sacar el rato para poder montar como un podcast en el sitio desarrollohumano.com. Voy a colocar el material que bueno, que hemos desarrollado esta noche. De hecho, les voy a mandar ya mismo por el chat la dirección a la cual hago referencia. Ahí vi que de la familia del doctor Celso Forero estaban intentando comunicarse. Tan pronto mantengan hundido el botón de hablar, hablan y solo al terminar se suelta el botón. Es un software con el cual nos estamos familiarizando apenas, así que bienvenidos. ¿Qué querías decir? Supongo que eres Carmen Lucía. Carmen Lucía es la hija mayor del doctor Celso Forero, un anciano hermoso de 88 años. Es una persona tan bondadosa. ¿Vive dónde, Celso? En Bucaramanga. Autor en medicina, pediatra. No tengo ninguna pregunta, pero quiero agradecerte de volvernos a acompañar en nuestro hogar. Y aquí estamos los tres pendientes de cualquier actividad. Muchas gracias, doctor. con todo el amor, Carmen Lucía, y un abrazo muy grande para todos en tu familia y al doctor, que sé que se está recuperando, y me dio mucha alegría saber que es un guerrero y que pasó por las que pasó y que va sumamente bien. Un abrazo enorme. La gente es apenas como cogiendo con temor, viendo cómo pueden, en fin. Doctor Gaviria, le habla Margarita aquí desde Bucaramanga, Colombia. Yo soy Margarita Roa. Quiero agradecerle pues el hecho de haberme aceptado en su página y preguntarle esa lista, de esa meta de qué hay que hacer. La veo como muy importante iniciarla desde la parte espiritual, ya que dicen que todo viene de adentro hacia afuera. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, totalmente, imagínate. Imagínate, cada uno mira las cosas desde su punto de vista. Si tú hablas hoy mismo con un presidente o vicepresidente de una organización multinacional, te va a decir que su prioridad uno es establecer su empresa como primera opción en un mercado mundial. Y el día que se abran negocios en el planeta Marte, ser los primeros en poner sucursal allá, con absoluta certeza. Si le preguntas a una mamá que tiene un hijo pequeño, te va a decir que su prioridad fundamental es cuidar a su bebé y llevarlo a que se convierta en una persona de bien. Si alguien está en una sala de espera de una cirugía, está orando y esperando para que la persona que ama salga bien. Todo esto es circunstancial, obviamente. Y un ser humano como tú, como yo, vale la pena que caigamos en cuenta que esta es una experiencia que se va demasiado rápido. Esto de vivir es demasiado sutil y rápido, se va galopando. Yo siento que, me parece que hace muy poco tiempo estaba yo jugando con bolas de cristal, con canicas, con maras, como las llaman ustedes, y de repente ya tengo mis hijos hechos y derechos y han pasado muchos años y mucha agua debajo de este puente. Entonces, me pregunto cuánto tiempo faltará para que esto termine, y para no amargarme digo que disfruto el aquí y el ahora, y de una manera lo más responsable posible, definitivamente. Pero para mí, lo fundamental es lo espiritual. Y lo espiritual no recoge únicamente mi relación con Dios y con la trascendencia, sino con el amor, con la intimidad, con el compartir con mis seres queridos. Mi prioridad fundamental, y esta la aprendí desde muy niño en familia, es, caramba, ¿cómo puedo yo estar bien con los que amo? ¿Cómo me puedo prestar al servicio? Mi familia no fue una familia que expresara demasiado afecto en abrazos y en besos, pero el servicio a los demás siempre estuvo ahí. Mamá no me daba besos, pero mamá estaba pendiente con hechos, con una capacidad de servicio enorme. Mi hermana Ligia siempre está a servir. Su manera de amar es prestar servicio, es mirar. Ella también aprendió a abrazar al igual que yo, pero es una forma tan linda de expresar amor. Yo miro a las personas a mi alrededor y digo, ¿cómo puedo hacer yo para que mi experiencia de vida sea significativa? ¿Cuál es mi prioridad? Yo solo sé que ahora, cuando terminemos esta teleconferencia, obviamente me voy a ver con unas cuantas personas. Y a esas personas les voy a expresar mi afecto, les voy a expresar mi amor, les voy a expresar lo que tengo que decir hoy, porque yo no sé si paso la noche, aunque estoy sumamente sano, gracias a Dios. Pero bueno, sin ponernos muy trascendentales, sí, todo comienza desde lo espiritual, desde el bienestar, desde el afecto. En fin, yo les voy a decir algo. Para mí ha sido una experiencia muy grande compartir con ustedes esta noche, y no sé, repito, en 3 semanas, en 1 mes, en 1 mes y medio, tengamos el chancecito. A lo mejor los sorprendo y les mando un correo y tenemos la culminación de esta siguiente diapositiva dentro de 15 días. Aspiraré a hacerlo a esta hora porque definitivamente fue bueno. Asistimos 52 personas Y no sé de cuántos países, pero así a golpe de vista hay gente de Perú, de Colombia, de Chile, de los Estados Unidos y básicamente, bueno, ha sido un gran, gran grupo. Chicas y chicos, yo quisiera decirles a ustedes, si alguno de ustedes trabaja en una organización donde sienta que este tipo de teleconferencia les pueda servir, nos harían un gran bien. Y nos harían un gran bien porque estamos iniciando operaciones con este tipo de materiales en Latinoamérica y queremos que mucha gente se beneficie de esto. Siempre tendremos teleconferencias gratuitas y no las he hecho ni las he pensado pensando en la manera como algún día podamos venderlas. No, esto es placer para mí. Para mí es un placer compartir lo que hago, para mí es un placer compartir en lo que pienso y me siento muy agradado de saber que cuento con seres humanos que valoran este tipo de esfuerzo. Pero quiero recordarles que una de las cosas que estamos haciendo es apoyar causas caritativas. En este mes siguiente viene para Colombia un gran amigo y compañero que vive en los Estados Unidos. Su nombre es Philippe Houdard, de ascendencia francesa. Llegó a los 7 años a los Estados Unidos. Es un hombre de 36 y el año pasado se tomó el año sabático. Tomó sus ahorros, guardó su hermoso Jaguar, cerró su apartamento en Miami Beach y salió para el Brasil a mirar dónde podía ayudar a alguna pequeña escuela que necesitara alguna forma de apoyo. Y en su caminar llegó a Colombia. Yo lo conocí el año pasado y nos hicimos buenos amigos con el doctor Mauricio Martínez, que es compañero mío en la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Y hemos empezado todo un trabajo para ver cómo podemos nosotros iniciar un apoyo, así sea colocando 2 o 3 computadores en una pequeña escuela donde los niños puedan acercarse y tener la experiencia de los sistemas, la experiencia de un internet bien manejado. Conocimos la experiencia además de una escuela que tiene más o menos, se filan unos 60 niños la tarde del sábado a tener unos minutos enfrente de un computador. Y a mí eso me dio nostalgia porque yo a falta de uno mantengo 2 o 3 computadores a mi alcance. Entonces, no lo hago desde el sentimiento de culpa porque no me causa culpa tener todo lo que Dios me da. Me siento mal de no poder en ciertos momentos ser más efectivo en llevar la amplitud que Dios me da a otros seres humanos. Entonces, esto no se trata de que 1 o 2 hagan todo el esfuerzo, pero sí les voy a decir algo. Vamos a estar haciendo trabajo, apoyando trabajo en Brasil, vamos a estar haciendo apoyo en la ciudad de Pereira, en Colombia, donde conocimos una escuelita. Y vamos a hacer también apoyo en una escuela en Santo Domingo, en Medellín, y el día de mañana, con el apoyo de ustedes y el soporte de ustedes, en otros países. Son pequeños esfuerzos, pero esto requiere dinero. Y el dinero, a mí no me gusta a la gente andarle pidiendo donaciones para nada. A mí me parece que las empresas producen de sobra con qué hacer algo valioso. Permítanme que agregue un punto aquí. No recuerdo su nombre, pero uno de los financistas de la Universidad de Harvard decía que si las empresas del mundo, desde la salsamentaria, desde el granero, desde la tienda de la esquina, el almacén pequeño, el ganadero, el que tiene su huerta, el que tiene la gran transnacional, las empresas de telefonía, las empresas, las aerolíneas, si cada empresa del mundo entregara el 10% para el beneficio de los pobres del planeta, todo ser humano tendría casa, educación, salud, diversión y una oportunidad de trabajo hermosa y decente. Así que esto es grandioso. Yo quiero decirles, y los digo con amor, y los invito a los que de ustedes sean empresarios, nosotros en GABA Enterprise sí dedicamos como mínimo un 10% a la labor social. Y cuando nos va muy bien, dedicamos mucho más. Y les voy a decir algo. Siempre tenemos la oportunidad muy linda de tener un retorno hermoso y una satisfacción que no tiene nombre. Entonces, mi petición o mi invitación a ustedes es a que entren a GABA Enterprise. De hecho, se los voy a colocar acá. Compartan con sus empresas los servicios que nosotros promovemos. y que ustedes puedan dar a conocer estos servicios, y que si a alguien les puede servir, maravilloso, si no, igualmente están todos cálidamente invitados a nuestras teleconferencias. Quiero decirles que ha sido un rato muy bello, muy, muy bello, y espero que me compartan más inquietudes a ver cómo les podemos responder. Cada vez que me llega un correo, Mauricio dice: Luis, quiero darte las gracias por esta conversación tan interesante. La verdad, trataré de replicar estas palabras tan espectaculares con mi gente en Armenia. Muchas gracias, Albeiro. Básicamente, lo primero que se me ocurre es que sencillamente me escriban y me permitan enviarles a las personas los portafolios de servicios. Nosotros somos un grupo, afortunadamente, muy bello, de conformado por un grupo de profesionales, asesores en diferentes organizaciones. Algunos de nosotros estamos además en el área de la medicina, los demás están en otras áreas organizacionales. Dictamos seminarios presenciales. De hecho, tenemos el honor de haber cumplido cubrimiento entre todos nosotros a 11 países, desde España, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, los Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y, si no estoy mal, Uruguay. Entonces, como la oportunidad de llevar los seminarios a otros países, lo queremos hacer. Y aquí mismo en Colombia, pues obviamente, maravilloso. Entonces tenemos servicios de asesoría a empresas, pero también tenemos servicios de teleconferencia y de telemedicina, y servicios de internet que son impecables. Nosotros tenemos oportunidades muy bellas de darle a las organizaciones una plataforma para que se disparen en el internet. Y bueno, lo único que tienen que hacer es entrar a la página, ir a la parte de contacto, y ahí van a encontrar la información, números de teléfono en los Estados Unidos, aquí en Colombia, y ponernos en contacto con las organizaciones, y nosotros con todo el amor haremos el trabajo de presentarles los materiales correspondientes. Muchas gracias. Eduardo Andrés, Colombia, pone una carita. Doctor Gaviria, le habla Margarita Robo. Úndelo, Margarita. Quiero darle las gracias por esta conferencia de hoy, de verdad que ha sido supremamente interesante para mí, ya que es la primera que asisto, pero le prometo ser una fiel y cumplida asistente a sus teleconferencias. Ojalá Dios me regale pronto la dicha y el placer de poderle conocer de manera personal. Muchas gracias, Margarita. Eso no es difícil para nada, porque de cuando en cuando tengo el privilegio de ser invitado, cuando estoy en Colombia, a Cúcuta, a Bucaramanga, y bueno, este año ha sido un año que me he quedado bastante tiempo quietecito en Medellín, desarrollando y terminando de organizar la plataforma de internet. Pero nada raro que nos estemos viendo uno de estos días. Charla de texto, guardar como. Que así sea, y de verdad que quedo a la expectativa de. Texto, conferencia, mayo. ¿Aló, doctor? Acuérdate de mantener hundido el botón. Y no se imagina cuánto tiempo duré esperando estar en una conferencia con usted, y gracias a Dios y gracias a usted por haberme aceptado cuando le envié el mensaje que quería participar, pero la verdad es que hace como 10 minutos apenas llegué, porque estoy en un trabajo nuevo, entonces me perdí pues prácticamente todo. De todos modos, qué rico poder compartir con usted y me alegra mucho escucharlo. Muchas gracias, doctor. Amigo mío, no te perdiste de nada, primero porque no importa que hayas llegado tarde, con la ayuda de Dios quedó bien grabada y la vamos a colocar en desarrollohumano.com. En este mismo instante estoy grabando la conferencia y además vamos a grabar el chat que está en la ventana de abajo para que queden los puntos de referencia y se los voy a mandar en unos instantes. Copiar. Doctor Luis, habla Sandra Giraldo desde Medellín. Quiero darle las gracias por todas las cosas que nos ha enseñado, en especial en esta conferencia. Le cuento que estoy reunida acá al lado del computador con mi esposo, quien casualmente está acá acompañándome porque él viaja por cuestiones de trabajo y estamos felices de escucharlo. Y también con mis hijos. Uno de 18 años y el otro de 9 añitos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy especial para usted. Bueno, muchas gracias, Sandra. Un abrazo para ti, tu esposo, tus hijos. Y bueno, ya saben que vamos a estar poniendo todo esto en el internet para que lo puedan disfrutar en desarrollohumano.com, que es uno de nuestros portales y apenas lo estamos habilitando. De hecho, quienes entren a desarrollohumano.com van a poder observar el último pequeño video de 2 minutos 40 que produje en este viaje a Sudamérica. La hermana Surama es una misionera laurita. No, no la veo. No, no entró. Después le mandamos el... Qué pecado. Bueno, Luis, un saludo muy especial por aquí, desde Bucaramanga. Y pues bueno, tengo aquí a mi lado a John Medina de Cúcuta también. Le mando también un saludo muy especial. La verdad, muy gratificante volver a estar en contacto con usted y con una cantidad de personas con las cuales, pues obviamente, hemos ido pues compartiendo una serie de experiencias en el ámbito del desarrollo humano. Y pues esperamos seguir en contacto por vía internet y también, pues posteriormente, si Dios permite y las circunstancias se van aparejando, pues también poder compartir una cantidad de experiencias personalmente. Un saludo muy especial pues a todos los asistentes también, ¿no?, a esta conferencia. Y bueno, muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Harold, y a todo el grupo de la empresa Caprut. A todos un abrazo grandísimo, a todos los recuerdo con mucho cariño. Y bueno, en fin, un abrazo enorme. Vamos a ver qué giros da la vida y yo preveo cosas muy grandes, muy buenas. Recuerden que una clave importante es que nos mantengamos en una expectativa positiva, positiva. Que estemos siempre con la actitud abierta, el corazón abierto, pensando cosas grandes, maravillosas y llenando cada día de pequeñas y grandes cosas. Pequeñas cosas que son grandes y grandes cosas que se ven pequeñas, pero qué cosa tan chiquitica puede ser en un momento dado una semilla y puede dar nacimiento a un roble gigante. Así que cosas pequeñas es algo como tan relativo. De todas maneras, en este mismo instante me despido. Acabamos de cumplir 1:29 de conferencia. Que el Señor me los bendiga. Muy buena noche. Y les voy a mandar este material por correo electrónico a todos. Voy a dejar libre la sala para que se vayan despidiendo ustedes y que tengan una muy buena noche y hasta pronto.